corazón seguro en ti. Eres mi roca y mi torre fuerte, mi vida se esconde en ti. Mi escudo eres y mi guardador, mi guía y protector. Mi escudo eres y